that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. A mí justo se me ocurre probar sonido con los Beatles. Quiero probar los niveles, los nuevos potes, los indicadores de volumen. Y los Beatles empiezan tan abajo que se rompe la bola, muchacho. ¿Por qué no pongan algo más? Pero bueno, estaba en la lista como un boludo. Yo también estaba en la lista, después de los Beatles estaba en la lista, pero como los Beatles no están, y no los puedo atropellar en sus derechos de emisión, que no he pagado, creo, obvio. Así que los atropello y los piso también y hablo encima de ellos, ¿por qué no? A ver si se sigue haciendo el boludo cantando bajito. Y sí, se sigue haciendo el boludo, sí. Con esa voz de mosquita muerta que ponía. Después la cagaba trompada la japonesa. Era un mal tipo, dejaba al hijo ahí, no lo cuidaba. Todo lo que andan ahí con una remera de Lennon, de yo qué sé. ¡Memoria, señores! ¡Memoria! Hoy la pagó Lennon. Hoy pagó el pato Lennon. El plato. Nunca llego a tiempo. Jamás llego a tiempo. La placa no me lo permite. No puedo estar a tiempo con la música. No puedo tadadeada. Yo quiero tadadeada música y no puedo, señorita. No puedo, no llego a tiempo por el delay de la placa. Sí, es así, es eso. Bienvenidos a otra pequeña y solitaria emisión de Nos Estamos Yendo. Hoy tengo un programa que me permite ver los oyentes, pero sin estar abriendo complicados mecanismos y páginas hormonadas en PHP. Tengo un programita más sencillo. Me dice que tengo 3 oyentes en la psicosocial.ar. Sí, señores. Este es el programa hecho para 3 personas. Hemos montado toda una infraestructura en la red, conseguido un nombre de dominio, emitir en Facebook, ¿cierto? Disculpen que le pongo... Ah, no, ya estaba emitiendo en Facebook. Lo que no puse, porque estoy usando otra terapia, ahí está. Ya comenzó. Vamos a ponerle de título, a ver... No, el título no. Ya volvemos, ya comenzó. Ahí está. Listo. Ya comenzó, amigo. No se puede. Ya comenzó. Ahí está. Muy chiquitito todo, muy al detalle. Sí. Bueno, ya comenzó. Ahí está. Le tenía que sacar el mute a la transmisión de Facebook. Siempre que haces algo nuevo, generás algo que yo llamo error en cascada. O sea, te olvidás de un punto y todo lo que estaba por debajo de ese punto, ¡pum!, también. O sea, que queda siendo parte de ese error, ¿no? Como un error en efecto dominó. Hoy no sé qué programa vamos a tener. ¿Tengo alguna cosita preparada? Casi nada, la verdad. Casi nada. Tengo un poquito de Nietzsche para cagarnos de la risa, algo que no hice el otro día en Fiebre Sábado por la Noche, porque se me cortó la luz y volvió y hubo bajones de tensión. Entonces dije, no, basta, dejo las PCs apagadas, yo en esto no me meto. Ven, ese es el delay del coso, del monitor. Es complicado. Bueno, me voy a hablar así a ciegas. Es más lindo hablar con el monitor en la oreja, pero es imposible. A ver, ¿cómo están los valores? Che, esto estoy usando un programa nuevo para transmitir. Va bien, lo que sí no me toma los valores de la música. Medio raro eso. Bueno, pero tienen que estar saliendo. La verdad es que tienen que estar saliendo. Sí. Bueno, lo dejamos por ahí. Después vemos si funciona, si no funciona esto. Bueno, che, hoy tenemos... puedo hacer una mini propuesta... una propuesta referente al ser, ¿no? Al ser. El ser es lo más importante de nuestras vidas. Y no el ser de los demás precisamente, el ser nosotros. Porque nuestro ser es lo que atraviesa todo. O sea, todo es atravesado por nuestro ser y nuestro ser es el que atraviesa todas las cosas. La escala de valores, recién estaba hablando por teléfono con alguien y estábamos mencionando, le estaba mandando unos mensajes a Miriam de Colectivo Social, programa que acaba de pasar hoy aquí a las 8 horas en la psicosocial.ar, muchachos. Y estábamos hablando de adicciones, de cuestiones, y bueno, el ser está ahí teniendo que soportar y teniendo que hacer algo, no solo con el mundo, sino también con lo que supuestamente es el mundo, ¿no? Con la escala de valores que nos imponen los medios de comunicación, generalmente de entretenimiento y de comunicación. Esto es un conglomerado, ¿vio? Ya no es que hay productora de película y productora de noticias, gente, ¿eh? No se crea eso, ¿eh? Mire que en el fondo están los mismos intereses. El mismo que le cuenta las noticias en el noticiero, le hace las series y las películas, ¿eh? Ojo, tenga cuidado, no sea boludo. Bueno, entonces nos invaden con una serie de valores, ¿no? Estéticos, morales también. Solo cuando la tele lo permita, los machirulos van a dejar de burlarse de la homosexualidad, por ejemplo. Solo siempre y cuando la tele lo permita. Cuando sea algo aceptado en tele, entonces los machirulos van a decir, uy, no, la verdad que lo aceptan todos, sí, quedo medio raro diciéndole puto al puto. Bueno, no le digo más puto. Al menos no en ciertas circunstancias, como antes lo hacía. Entonces, la tele, viste, por eso te digo, la tele te imprime valores morales también, te pone los límites de los valores morales. Por supuesto, desde ya, y siendo una transmisión de imagen, siempre nos impuso los estéticos, siempre. Vamos, muchachas, o muchachas que estáis escuchando esta emisión. ¿Por qué os teñís la cabeza de rubio? ¿Eh? No, porque queda lindo, no porque quiero un cambio, no porque soy más linda. No, porque desde 1960 hay series norteamericanas donde las muchachas se teñían de rubio. Por eso te teñís de rubio, porque ser rubio de anglosajón suele ser preferente, suele tener un valor estético más alto que ser trigueño, moreno, café con leche y de pelo negro. Y ya ni siquiera te importa si tenés la piel trigueña o oscura. Te teñís de rubio igual, cosa que no tiene un pito que ver. Pero te teñís de rubio igual, no hay ningún problema. Total. Después queda como un taxi, ¿viste? Negro, techo rubio. Pero nadie te jode. ¿Por qué? Porque estás prolija, porque estás teñida. Y se ve. Lo que se valora no es tu falta de. De aceptación. Lo que se valora es tu intento de integración al sistema por teñirte de rubio. No, esta se tiñó de rubio, es prolija, está insertada al sistema, es más segura. ¿Se entiende? Por eso se valora luego eso. Y de paso, bueno, es una rubia. Bueno, no será una rubia, pero... ¿Se entiende cómo nos imprimen los valores estéticos desde hace tanto tiempo? Y no me venga con que se tiñe de rubio porque es un rebelde, ¿eh? No me venga con esos versos, muchachos. Ya estamos grandes y ya estamos viejos para eso. Si te querés ser rebelde, teñite rosa el pelo, de verde, de rubio, de azul, no de rubio. En fin, se dan cuenta cómo la tele, siendo imagen por excelencia, nos imprime valores estéticos, visuales, siempre. Nos puso una raza, nos puso a los anglosajones, adelante nuestro, adelante de toda Latinoamérica y África y Asia y todo el tercer mundo, nos impuso al prototipo anglosajón como lo mejor que le pudo pasar al planeta Tierra. Lo que yo suelo denominar el mono blanco, ¿no? Nos puso al mono blanco ahí y los monos negros nos tenemos que parecer a los monos blancos. Bueno. Entonces el ser es constantemente, ¿no? Vapuleado, atormentado, en el sentido plástico, digo, y de imagen de una tormenta, ¿no? En el sentido de que somos, de que estamos bajo un aguacero de valores que tenemos que más o menos manejarlos. Hay alguien que no pudo nunca manejar esos valores, que se le fueron a la mierda, y que es un excelente ejemplo de hoy en día. Y sí, estoy hablando del mismísimo Chano. Que créanme, no sé ni cómo se llama este muchacho. Yo no sé cómo se llama, sé que es Chano. Sí, Chano, el que chocó 5 autos, el que salió de rehabilitación 2 o 3 veces y chocó 4 o 5 autos, el tipo, bueno. Hoy también fue partícipe de un altercado, no llegó a ser un delito, pero bueno, hubo un problema y un policía le terminó dando un tiro. Y sí, porque estaba él tranquilo, supongo, en su casa, drogándose como Dios manda. Ah, bueno, como él quería al menos. Se le encontró marihuana, se le encontró cocaína y se le encontró alcohol también. O sea, hacía rato que estaba en un country encerrado drogándose el tipo, yendo y viniendo, invitando gente, vaya a saber. Vino la madre, se ve que lo quiso rescatar al muchacho, no pudo, intervino la policía. Él con un cuchillo, no se sabe qué pasó, un policía le disparó al bulto. Aparentemente, de principio, no parecería estar mal esa acción. Y el policía, para evitar que lo dañen, le tiró al bulto para abajo y le voló. Acá tengo el informe. Le voló. ¿Cómo quedó después? Perdió el riñón, el vaso y parte del páncreas. Un 9 milímetros, un proyectil que perfora en esa zona y vuela parte del aparato digestivo. Y sí, es lo que tienen los canas. Tienen un arma con municiones de pólvora y plomo, ¿vio? Es lo que hay. Si se tienen que defender, tienen un cuchillo, tienen que tirar un tiro. Yo le comentaba a Silvia Alcántara que, porque Silvia habló de esto en su programa. Le comentaba que es imposible, porque Silvia decía, ¿por qué no le apuntó a las piernas? ¿No? Y yo le digo que eso no, que es muy imposible en la vida real, porque cuando uno tiene que, no solo que está bajo una situación de estrés, sino que tiene que protegerse a él y quizás a los demás, de alguien que está blandiendo un cuchillo y se acerca, lo único que te queda es dispararle al bulto, porque vos no podés asegurar disparándole a las piernas, que le vas a dar a las piernas. O sea, por el tipo viene y te clava el cuchillo en el ojo. Así que no te queda otra que disparar siempre al bulto. Es así, la defensa personal es así como están mínimamente entrenadas las fuerzas de seguridad o cualquiera que pudiera portar un arma. Hay que disparar al bulto. Se supone que de la mitad del bulto, del tórax para abajo, podrías hacer un daño más leve que si apuntas de la mitad para arriba, ¿no? O sea, corazón, pulmones, etcétera, y por ahí más arriba que está la cabeza. Entonces tendés a tirar para abajo. Quién sabe, por ahí el muchacho hasta intentó tirarle una pierna y le terminó volando parte de la zona abdominal baja. Quizás también hasta el muchacho lo intentó, no se sabe. No se suele hacer porque es muy difícil apuntarle, darle una pierna. La pierna es delgada, bien, por eso. ¿Por qué viene Chano a todo este cuento? Y ya habiendo hecho un pequeño resumen de los hechos que no conocemos. No conocemos, la madre dice que no tenía un cuchillo, que bueno, no conocemos. ¿Qué pasó? Ahí la justicia dispondrá, no importa. La justicia, los testigos, todo. Ahora, ¿por qué viene Chano a colación? Y porque este es un muchacho que hace rato está buscando seguir estrolándose contra lo que ve. No para con las adicciones, no para con su consumo. Y esto viene a raíz de que él fue perforado profundamente por todos estos valores estéticos, morales o éticos que te permiten ser o no ser, que te permiten mostrar o no mostrar, ¿no? Y se comió el mundo. El tipo pegó un tema, ese de Ciudad de Buenos Aires, que no, la verdad que lo escuché en la radio y nunca más lo escuché. No sé ni cómo se llama este muchacho, yo nunca le presté atención en mi vida. No sé si se entiende un poco eso. Sé que la pegó con ese tema, también con el álbum, y se creyó que se comía el mundo. Dijo, listo, ya está. Estoy hecho, yo soy lo mejor que le pasó, aparte de Buenos Aires. Hice un tema de Buenos Aires, todos me quieren, estoy ganando una bocha de plata. Se perdió en el consumo, en el placer y en el delirio del ego. ¿No? Un ego, obviamente, totalmente sobredimensionado por el oxitismo y por los valores que hay hoy en día, tanto desde el entretenimiento como desde la televisión, y que ya está aceptado, ¿no? Dice, no, y sos un winner, sos un capo, comete al mundo. Bueno, ahí está el muchacho este que creía que se comía al mundo, drogándose, y cuando entra un policía a su casa porque la madre lo quiere rescatar, brandiendo un cuchillo, y luego no sabemos bien qué pasó. Pero bueno, no para. Bueno, igual ya se conocían los problemas de él. Ahora, no solo está Chano como posible ejemplo y víctima de este tipo de cosas, ¿no? Del tejido social destruido y remendado con otro que no es social, sino es publicitario. Tenemos un tejido social falso, publicitario, armado desde medios de comunicación e información, ya que ellos nos dicen más o menos cómo debemos conducirnos en sociedad. Escúchenme, no me creen. Escuchen esto, esperen, discúlpenme, es un programa humilde, saben que estoy solo operándome. Vamos a cerrar el mixer en un lado y vamos a abrirlo en el otro por si llega a haber alguna fallita. ¿No me creen de lo que acabo de decir? Que nuestro tejido social está completamente, no destruido, está superpuesto con otro falso, con otro armado desde los medios de comunicación, desde el entretenimiento, desde la política de ese entretenimiento. Escuchen esto, si no, a ver si sale. Qué lindo, no está saliendo. Vamos, muchachos, y ya te dije que sí, dale, no seas sortiva. ¡Ey! A ver. ¿Tenemos? ¿No tenemos? Debería estar saliendo. ¿Por qué no está saliendo? Y sí. Son cositas que pasan. Ya la conozco. Dale, no seas mala. Ah, ya sé por qué no sale. Está saliendo. Es por la política de mute de todos los videos en internet. O sea, apenas uno pone un video en internet, siempre está en mute. Son demasiados botones, muchachos, no me jodan. Bueno, acá vamos a escuchar a dos personas en particular. Dos personas que se comieron todo el tejido social falso en su vida. Escúchenlas. Sorry, gordo, pero viste, yo estoy acostumbrada y vivo de una manera y si no puedo vivir o estar parecido a la manera que yo vivo, me incomoda. La verdad que ya cuando me casé con un chico pobre y sufrí bastante. No digo que sea tu caso, por supuesto que no, pero estoy acostumbrada a vivir y a frecuentar ciertos lugares y más o menos me muevo en esos lugares. Por ejemplo, mi amiga, por eso te preguntaba, y me invitaba a comer sushi al Sushi Club, que tenía una promo con su tarjeta Black. Y le dije que no porque salía con vos, pero viste, yo ya tengo como mi mundito armado de una manera y estoy cómoda así. Y siempre fue así, ya nací así y no nació. Digo que vayamos a comer al country donde yo voy todos los domingos al Kentucky, sí. Pero porque sé que quizás ese lugar es caro, pero sí poder ir a un lugar más o menos parecido a los que yo voy para no meternos, qué sé yo, allá en Wembley y estar re viejo, qué sé yo, fuera de moda o no sé, quizás vos no sabés porque no vivís acá y allá en San Nicolás y todos lugares y van a uno o a otro, pero acá es otra cosa. Yo soy, no es que sea muy... Quedó claro, ¿no? Es una mina que va a comer sushi con la amiga y que le está diciendo a una posible pareja que conoció, a un match, a una coincidencia que tuvo en Tinder, está claro que sucedió a través de las redes sociales, le está diciendo que no quiere ir a los lugares donde va él porque son antiguos, pobres o de dudosa calidad, al menos. Y que ella no, que ella va a ciertos lugares de odio, que por otros barrios, que hay otros boliches, y que él la quiere invitar a un boliche ahí en San Nicolás, donde debe haber dos putos boliches, y ella no puede porque ese lugar no da, no sé, no da, que tiene su costumbre, ¿no? Su lugar de confort, podríamos decir, sí, pero el término está muy, muy vapuleado, se lo ha usado muy mal, inclusive en la psicología creo que se lo ha usado muy mal a esta idea de zona de confort. Pero bueno, digamos que en su rutina ella va a ciertos lugares donde este tipo o no la puede invitar o no quiere ir, lo que fuese. Son de dos mundos diferentes, son de dos clases sociales diferentes. Y esta muchacha quedó absolutamente impregnada por eso que te dice que, bueno, que quiere comer sushi. Una comida que pasa en Japón, ¿viste? Decir, mirá, si querés pescado y querés pescado crudo, hay opciones peruanas, están mucho más cerca de nosotros. No, pero el sushi es japonés y fue importado a Estados Unidos y desde Estados Unidos se masificó al mundo, así que yo acepto el sushi. No, lo peruano no sé, no me cierra a mí en la cabeza lo peruano, por eso como sushi, ¿no? Por eso como pescado crudo japonés y no peruano. Por eso voy a estos lugares más tops y más in, y no a esos dos bolichitos de mierda que vas en San Nicolás. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero este no tiene que ver con lo externo, con los boliches, con los lugares que frecuenta. Este tiene que ver con su cuerpo y su estética. Escuchen y aprendan. Exigente. Yo siempre estuve con personas que se cuidan, que hacen alguna actividad física. Por ejemplo, lo que yo veo en la foto no me agrada y no me gusta. A mí me gusta una personita que se cuide. Que se cuide de lo que escucha, que se cuide del alma, la esencia, la energía, la conexión con las personas que se relacionan, que se cuide en lo que come, que se cuide su físico, por salud, por autoestima, por todo. Y las fotitos que yo veo, que tú me mandás, no son las mismas fotitos que veí en Tinder, y son fotos que no me seducen, no me atrapan, ¿me explico? Y a mí me tiene que atrapar en un todo, porque yo creo que soy más lindo estar desnudo que vestido y personalmente. Me cuido de las comidas, en cómo hablo, cómo me expreso. Y ofrezco eso. Y pretendo lo mismo. Ahí está la exigencia. Quiero a alguien lindo. Chiste, porque a ti los chistes. No, el autoplay no, mi amor, gracias. ¿Quedó claro más o menos lo que le pasa a este sujeto? Este creo que es uno de los más perversos. La otra, dentro de todo, en su estupidez, yo digo que es estupidez lo de esa muchacha, esa falta de roce con la vida, de realidad y de andar en lugares donde solo andan los tuyos, ¿no? Bueno, es estupidez en todo caso, pero este es de lo más perverso que hay, este señor que acaba de sonar con esa vocecita agradable. Este de lo más perverso que hay, porque no solo está cerrado en un egotismo muy narciso, egotismo digo ego, ¿no? No solo está encerrado en un ego muy narcisista, porque él dice que tiene un buen cuerpo y se cuida, y medio que intenta comerte la cabeza con la idea de mente sana en cuerpo sano, también, porque dice, porque necesita una persona que se cuide, limpia, de mente, de cuerpo, y las fotos que vos me mandás no me gustan. O sea, el tipo está vendiendo una autoimagen de sí mismo donde él es una especie de Adonis inteligente, bien intencionado, con una mente New Age. Creo que en algún momento hace referencia a eso. A ver si lo podemos encontrar. Vamos a ver si lo podemos encontrar. El alma, la esencia, la energía, la conexión con las personas que se relacionan. El alma, la esencia, la energía, la conexión con las personas. Habla de eso, este perverso, lo mezcla el alma, la energía, la conexión, la salud con la apariencia estética, y le termina diciendo a la mina, no son las mismas fotos que me mandaste por Tinder, no me atraes físicamente. Que dentro de las reglas de Tinder no está mal, digo, no está mal ir a buscar gente. Mira, a mí me calientan, yo tengo un lomo, voy todos los días al gimnasio, estoy todo marcado, estoy lindo. Y si vos estás media gorda o medio gordo, claro, depende de tu sexualidad, pero convengamos que este era un muchacho, un hombre heterosexual. Y si vos estás media gorda, te veo un rollito, te veo que no sé, que tenés el color de piel que no me gusta, te lo digo. Dentro de las reglas de Tinder, está bien. Bueno, a ver, al menos es válido, ¿sí? Lo que pasa es que se vende, el tipo se autopromociona y se vende como una persona sana y está haciendo sentir al otro que es enfermo porque tiene un cuerpo que a él no le gusta. Porque él te lo aclara, ¿no? Mente, espíritu, armonía, yo pretendo, yo doy todo eso de mí y vos tu cuerpo no. Entonces si tu cuerpo está mal, tu mente también. Es de lo más perverso este hijo de puta. Y anda suelto por la sociedad. Muchacho, ¿ven lo que pasa? ¿Ven lo que está sucediendo? Cuando no vivimos un tejido social, cuando no tenemos una relación verdadera con los demás, con los otros, cuando no somos amables en nuestra vida, cuando los vecinos, lo único que podemos decir de los vecinos es que son unos chusmas de mierda. ¿Ven lo que pasa? ¿Ven cómo se introducen todos los otros valores en nuestra cabeza a través de las ventanas de las pantallas, ya sea de la televisión, de internet? ¿Cómo nosotros dejamos que lleguen a nosotros también? Desprevenidos nos tomaron, quizás, y a nuestros hijos. Yo no tengo, pero ustedes seguro que sí. Y ahí están invadiendo. Ahora, ¿cuál es el valor? Y hay que ser un Adonis estético, lindo, hermoso, cultural, con un alma blanca. Y una piel blanca, obvio. El sumum de todo esto, vamos a ver si lo puedo encontrar, el sumum de todas estas barbaridades individuales y sociales es este pedazo de estúpido que es muy conocido en los medios. Creo que yo solamente poniendo acá. Es muy conocido este, ustedes seguramente lo conocen. Sí, está acá. Vamos a ver. El sumum de todo esto, o sea, el máximo exponente de todo, de toda esta barbarie ética y de conciencia que estamos teniendo como individuos es este sujeto, que por momentos no sabes si lo está haciendo en joda o si lo está haciendo en serio. Es muy reconocido en las redes sociales, sobre todo de donde estoy tomando los audios, que Gente Rota. Gente Rota es un lugar que toma WhatsApps que le mandan, ¿no? Le mandan WhatsApps y el tipo los anima. Bueno, el sumum es este sujeto autodenominado. Sí, también autodenominado, eso es lo peor, ¿no? Este autodenominado el dios nórdico. Realmente es un demente. Es un demente que te va a matar en algún momento. O es una persona que hizo muy bien un chiste. O es un demente que en algún momento va a asesinar al que no lo adore. A ver si podemos escucharlo. ¿Qué tal? Te digo, entre varias cosas, soy técnico antropólogo. Estudié 4 años antropología. Curo diabetes, curo cáncer, curo anemia, disritmia cerebral. Soy nutricionista. Tengo mi propio gym. Soy investigador científico, soy científico, filósofo y filántropo. Hola, Marta. Pero, pucha, yo pensé que estaba el dios nórdico. A ver acá. Varios millones de dólares, poseo tierras, viajo por el mundo, soy top model, soy modelo de nivel internacional. O sea, realmente impresionante todo lo que hago, no solo lo que disfruto en mi vida, la dote que tengo, sino lo que hago salvando vidas. Salvé miles de vidas y voy a salvar millones de vidas. Es así. Y sé que yo soy un dios, soy dios de mí mismo, un dios nórdico. El hombre más hermoso, genial, que puede pisar la tierra, será un elemento así, un ser de luz cada generaciones. Bueno, tuviste el agrado de poder conocerme un rato. Para hacerte una... Están todos en la tierra, ¿eh? Y es tan hermosa la vida. Ah, yo mido 1.95 m, calzo 49, repito, 1.95 m, calzo 49, precioso de rostro, el cuerpo perfecto, impecable por donde se me mire, nórdico, mi biotipo, un rostro tallado a mano y una felicidad perfecta, porque a su vez tengo una mente de genio que me hace ver lo que otros no ven. Tuviste el agrado de conocer un dios implantado en la tierra, es lo que te digo. Te mando un beso grande, que estés lo mejor que puedas estar y seguimos en contacto. Quizá luego si puedo desrutear bien mi aparato, etcétera. Hola. Es increíble, ¿no? No, porque al principio parece que está jugando, que dice, bueno, mando un audio así, en Gente Rota me levantan. Y al final realmente está hablando, parece que está hablando con alguien, que tira un beso, dice que le está hablando del posible desruteo de un aparato. O sea que algún mínimo conocimiento técnico, el dios nórdico, obviamente. ¿Cómo el dios nórdico no va a desrutear un celular? Tiene que instalar un programita y acceder al usuario root, ¿no? Yo no soy un dios nórdico, pero lo sé hacer. No es muy difícil tampoco. El dios nórdico, por supuesto que sabe eso y mucho más. Así que no... De cualquier manera, supóngase que esto está un poco en joda, un poco en serio. A mí me da que es en serio. Hay cosas que suenan que es en serio. Todas las barbaridades que dijo no son ya irreproducibles, ¿no? Salvó cáncer, salvó miles de vidas. Es blanco, es nórdico. Pero esto es lo que me queda en la cabeza, ¿no? Lo que nos debe quedar en la cabeza. Es blanco y es nórdico. Si fuese verdad o mentira, el chiste o la realidad está construida desde un modelo donde él es blanco, alto, calza 49... Y es nórdico. ¿Qué es lo que venía jodiendo con un poco al principio, ¿no? Cómo esta nueva realidad que se incrustó en nuestro tejido social, siendo otro tejido social metido por encima de nuestras cabezas, como una sábana de conciencia que flota por encima de la conciencia real, es implantada por el mono blanco, por los dioses nórdicos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que creer, para estar mejor en nuestra vida, que, bueno, no te digo que tenemos que creer que somos dioses nórdicos, pero decime si al menos no puedo ser un dios nórdico. Y bueno, por lo menos me tiño de rubio, ¿no?